y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Contrabanda 91.4 FM presenta Nómadas Sintópicos. Viajes, historias, caminos y canciones para escucharnos entre pueblos. Y el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Contrabanda 91.4, este es su programa Nómadas. Radio Contrabanda 91. Ahí estamos con esa cuñita de fondo. ¿Qué tal, Gaby, en los controles? Hey, aquí nuevamente una semana más en Nómadas sin tópico con todos ustedes, manejando la nave espacial aquí en los mandos. Y bueno, esta semana espero que va a salir mejor que la anterior. Y no nos vamos a estrellar, sino que vamos a llegar a buen puerto. A buen puerto, y estoy escuchando un poquito con eco. Mi voz, si puedes mover un poco el micro. Exactamente, ya lo estoy escuchando mejor. Bueno, esta es la tercera emisión de Nómada Sin Tópico. Y pues tenemos bastante contenido, bastantes cositas que invitamos a toda la gente que nos está escuchando. Les habla César, en los controles está Gaby y nos acompaña Iwana también. Sí, ¿qué tal? La emoción de una tercera programa. Bien. Sí, y tenemos invitados, ¿verdad? Tenemos bastantes invitados. Nos acompaña Beatriz Ibarra y Vilma Verdejo, de la Barricada Zapatista. Ellas van a estar aquí con nosotros para hablar sobre el tema de la mujer. Más adelante vamos a presentar a ellas. Y también tenemos música en vivo desde México, Veracruz, desde Jalapa. Bueno, nos acompaña aquí un músico que es Miguel, además de pintor, músico con la jarana, que está aquí con nosotros. Y él va a estar también aquí amenizando el programa de Nómadas Sin Tópico. Y bueno, además de nuestras secciones, que vamos a tener, pues, los cinturones corporativos, mariposas y dragones, ecos de liberación. Sin que olvidarlos. Claro, Fernando, no, claro. Gaby, que nos está escuchando, Fernando desde Zamora, nos acompañan, por supuesto, van a estar con nosotros haciendo la llamada telefónica para presentar ecos de liberación. Y Claudia también, que se encuentra por allá también en Zamora, pues también nos van a llamar. Y, por supuesto, también la conexión que tenemos con México, Zapateando, que ellos van a estar también presentando su nota también sobre la cuestión de la migración desde México. Y bueno, más cositas, bastante música, y los invitamos a que se queden con nosotros en este programa Nómadas Sin Tópico, que es la tercera emisión que tenemos de aquí en Contrabanda a través del 91.4 de frecuencia modulada. Y que nos llamen, ¿no? Sí, al teléfono 93-317-7366. Y que nos escriban, Gaby. Sí, nos pueden escribir a nómadasintópico@gmail.com. Sindominio.net. Ah, es verdad que es el que tenemos interno, ¿no? Sindominio.net para todos los clientes y oyentes. Independiente. Y bueno, la página también donde estamos subiendo nuestros programas, que es nomadasintopico.org, ahí están los programas, también las secciones y bastante información, video, más música también que pueden estar escuchando. Los invitamos a que se queden, vamos con una pausa musical, Gaby. Venga, vamos a despegar. Thank you. Este es nuestro vuelo. Se va. Vamos, pues. Despegamos. Sí, sí, sí. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Desde aquí arriba se ve distinto todo. ¿Vamos hacia? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde nos vamos ahora? Zapateamos. Zapateamos. Volamos. Bueno, pues estamos volando. Estamos ahora, pues no sé exactamente qué tipo de modelo es este, pero estamos en los aires. Estamos volando con nuestro general en jefe aquí en los controles. ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues estamos a 2000 metros de altura, ascendiendo. El clima es favorable, condiciones meteorológicas idóneas y todo controlado. Hemos echado gasolina y tenemos combustible para un par de horas. Perfecto. Entonces, bueno, una pequeña libertad. Son pasajeros, atención, no se pongan nerviosos, está todo controlado. Son bombas de aire. Y bueno, pues ya que estamos estabilizado, entonces el viaje, vamos con Beatriz Ibarra y con Vilma Verdejo, que estaba yo cambiando el nombre, y ellas son de la barricada zapatista. Les damos la bienvenida a Nómadas Sin Tópico. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy contentas. Sí, contentas aquí en Contrabanda. Pues es un gusto para nosotros que estén aquí en este programa de Nómadas Sin Tópico. Y bueno, para la gente que nos está escuchando, queremos comentar que ustedes, como parte del colectivo Barricada Zapatista, pues van a estar colaborando con nosotros como mujeres, porque vamos a iniciar una serie de columnas radiofónicas acerca del tema de la mujer trabajadora en especial. Y bueno, queremos que ahora que comenzamos con la colaboración de ustedes, pues nos comenten para la gente que nos está escuchando a través del 91.4, pues sobre estas jornaditas, estas pues columnas radiofónicas, como les estamos llamando, el contenido, y bueno, invitar a las mujeres también que nos están escuchando. Beatriz, Vilma. Bueno, primeramente quiero agradecer a las personas que me han invitado para poder compartir con ustedes este momento. Y bueno, haremos a partir de hoy otros dos programas, con este, bueno, partiendo de este hasta el final, serán tres. Bueno, sería el día de hoy, que es 15 de febrero, el 1 de marzo y el 15 de marzo. Uh-huh. Primeramente, al día de hoy está enfocado a hacer una presentación sobre el trabajo que queremos hacer y lo que queremos compartir. Y en la próxima ocasión que estemos aquí, para el 1 de marzo, ya, bueno, traeremos algunas cositas interesantes también. Estaremos trabajando en estos días sobre lo que vamos a presentar, algunas columnas sobre algunos temas importantes, en el caso, bueno, lo que respecta a la mujer, concretamente a la mujer trabajadora, ya que somos muchas, cada día más. Y bueno, para finalizar, el día 15 de marzo tenemos planeado hacer un reportaje sobre el festival que se llevará a cabo con motivo del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, que en concreto, sobre el reportaje que tenemos pensado hacer, es el festival que se hará el día 7 y 8 de marzo en Chiapas, que bueno, será en honor de una mujer llamada Concepción Corral, que ha muerto hace poco tiempo. Ha dedicado muchos esfuerzos en búsqueda de respuestas sobre las personas desaparecidas, de sus hijos en concreto. Y bueno, en este momento, por su reciente defunción, bueno, se hará en honor este festival a esta mujer. Y tomando en cuenta que estamos aquí con motivo de la mujer y de la mujer luchadora, pues bueno, nos parecía oportuno reivindicar un poco a todo esto que se hace en México. Y bueno, tomando también en cuenta que yo soy mexicana. Vale, bueno, esto por mi parte, y mi amiga aquí Vilma tiene algunas cositas que comentar. Bueno, sí. Bueno, también agradecer que nos hayan invitado acá a Contrabanda y este espacio Nómadas Sin Tópicos, exacto. Y bueno, yo quería hacer una invitación, representando obviamente a la mujer y a otros compañeros de la barricada zapatista, que hemos abierto un espacio hace dos semanas, muy nuevo. Se llama el local Barricarma, que está en la calle Carmen 25. Y nada, nosotros tenemos muchísimas ganas de abrir talleres, bueno, ya les avisaremos con el tiempo también. Pero más que nada hacer la invitación para este jueves, bueno, de este jueves en adelante empezaremos a hacer charlas, documentales, música en vivo, pero más que nada enfocado a Latinoamérica, ¿vale? Y obviamente, ¿qué les puedo decir? Invitados abiertamente y también a propuestas, si quieren o tienen alguna idea o algo para poder hacer, pues nos pueden visitar en nuestro correo, que es barricadaszapatistas@yahoo.es, con doble Z, barricadas zapatistas. Y pues nada, sería esto por ahora y nada, bien, gracias. Sí, bueno, nos da mucho gusto que puedan colaborar. Nómada Sin Tópico pues está abierto, Iguana, para toda la gente que quiera colaborar, que quiera participar. El eje, como lo hemos mencionado desde el inicio, es el tema de la migración. A partir de ahí, pues buscamos los caminos, los rumbos, las formas, los sonidos, los pensamientos, todos los sentimientos que puedan unirse a partir de esto que es la migración. Y bueno, en este caso es el tema de la mujer, que hay mucho que hablar acerca del tema de la mujer. Y bueno, ya lo mencionabas, Beatriz, sobre este festival en Oventic, que es una convocatoria específica de las comandantas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que lanzan esta invitación a las mujeres, en especial a las mujeres de la otra campaña, de la Sexta Declaración, pero también abierta a todas las mujeres que quieran colaborar, que quieran luchar, que quieran trabajar. Y bueno, en este caso se va a hacer también este trabajo por parte de ustedes aquí en Nómada Sin Tópico, de ir pues buscando todo este contenido acerca de lo que es la mujer. Y bueno, un poco mencionar también lo de Doña Concepción, que para las comandantas, para los comandantes del EZ, la llaman por cariño, Mamá Corral, le dicen, y que, bueno, pues lamentablemente murió, una mujer muy luchadora, y se dedica a ella este festival no solo político, social, sino también deportivo, cultural, musical. Está la convocatoria que pueden visitar a las mujeres que nos están escuchando en enlacezapatista.zln.org. Ahí está la convocatoria para mayores informes. Nos da mucho gusto que estén aquí. Bueno, vamos a seguir comentando con ustedes sobre, ya que están aquí presentes, pues vamos a hablar ya sobre el tema de la mujer, Gaby. Y pues vamos a otra pausita musical. ¿Qué te parece? Vamos, pues. Vamos, vamos, venga. Aquest vol és acomodat per tots els que viatgem al bord. Si us plau, corda't el cinturó de seguretat, manté el respatge del teu seient de posició vertical i la tauleta plegada. Per motius de seguretat, els articles passats i ampolles han de col·locar-se sota el seient del davant. Et recorda'm que no està per més fumar, que tots els teus aparells electrònics s'han de pagar a partir d'aquest moment i el teu mòbil ha de remandar. Contrabanda 91.4 FM presenta Nómadas Sin Tópicos. Viajes, historias, caminos y canciones. Para escucharnos entre pueblos y mirarnos a los ojos. Nómadas Sin Tópicos. Nómadas Sin Tópico presenta Mariposas Migratorias, la viajera con su maleta de piel de paja. Déjalo. No, sí, estamos en la... Bien, pues vamos ahora con la siguiente sección que tenemos aquí en Nómada Sin Tópico, que ya se escuchaba ahí, Mariposas y Dragones. Vamos con esta sección mandando un saludo a Itziar y a Marta, que ellas son las que colaboran en esta sección de Mariposas y Dragones, son nuestras voces en esta sección. Y bueno, Gaby, pues vamos directísimo ahora que seguimos en los aires, que estaba yo un poco mareado de estar aquí tan elevado. Vámonos directo con Mariposas y Dragones. Vamos allá. Nómada Sintópico presenta Mariposas y Dragones, la viajera con su maleta de piel de pájaro. Hoy les hablaremos de una poeta contemporánea de origen zaragozano, a través del texto titulado La excusa de los días. Marta fue un buen a los certales. Marta Fuenbuena Los Certales, licenciada en traducción e interpretación, nació el 11 de diciembre de 1985. El papel y la pluma fueron a temprana edad el germen del misterio que la empujaría a escribir sobre los pensamientos acerca de lo envolvente, de dilatar el tiempo en vistas a apropiarse de sus desechos y traspasar las barreras de lo irreconocible. Esto hace que una voz no sea una acumulación de sonidos, sino el despertar de un mundo que más que personal, es personalmente humano. Es la excusa de los días, como a ella le gusta decir, o la poesía de sus retazos lanzados al espacio exterior. De ellos, a continuación les invitamos a escuchar una breve muestra de su propia voz. Otro. Cuando el niño abrió los ojos, ya era tarde para cerrarlos. Para no ser visto, los entornó. Visitante. Visitante te fuiste, del calor al frío. Dejaste tierras, familia y el sueño, el sueño. Lo tiraste por otro paraíso que nunca llegó. Fuerza tuya, no recompensada. Y te llaman vergüenza y te dicen castigo. Castíganos a nosotros, tú que todo tuviste, que con todo tú perdiste. ¿Recuerdas el sabor de tu despiadada bondad? Si la recuerdas, nunca más la verás. No aquí, visitante. Tú que marchaste cabizbajo y atracaste retorciéndote en un suelo nuevo, en una tierra firme que pronto tornaría esfinge. No bajes la mirada, valiente. Tú que al menos pudiste soñar, tú que no dudaste en volar. Olvida la llegada y olvida el regreso, pues siempre tendrás, visitante, los pies un metro por encima del suelo. Allí te esperaba en aquel lugar, que aquella sombra, que aquel día te miraba con esa expresión de corta mira y amplia vista. La imaginación y los silencios tenían la caducidad de un día sin fecha. Con todo, acabaremos amando sin más, ni mucho menos. Azotea, aún no me he ido. Coge mi mano, tú también volverás conmigo. Tanto enigma y tanto duelo, casualidades de feria. Tantos huecos. Apenas cabemos donde se cuela la luz, donde escapa el viento, y somos, entre tanto, un grito alegre, un triste canto. Tied up with strings, these are a few. Nómada Sin Tópico, la tercera emisión transmitiendo por Contrabanda 91.4, Iguana. Desde Plaza Real, exactamente, Barcelona. Claro. Sí, exactamente. No sé, mi queridísimo Gaby, que está bien puesto ahí en los controles, que escucho un poco bajo el micro de Iguana. Ahí, a ver. No estoy. Ahora sí ya te Ahora escucho. Sí que estoy. Bien, pues acabamos. ¿Perdón? Nada, que arrancamos con otra cosa. Exactamente, bueno, solo para la gente que nos está escuchando, que estábamos recientemente pasamos la sección de Mariposas y Dragones con, bueno, que fue una poesía, es la poesía de Marta, que ella forma parte de la colaboración de Mariposas y Dragones, y escuchamos también después a Raindrops con My Favorite Things, que es una melodía muy bonita. Bueno, lo que escuchamos fueron a Raindrops, que es un grupo de Italia, un grupo independiente, un grupo que está pues recientito ahí trabajando. Y bueno, ahora vamos a... Estamos con Fernando desde Zamora, porque él nos va a hablar sobre, bueno, su sección de los Ecos de Liberación. Él ha estado hablando sobre Grecia el domingo pasado. Hace 2 semanas estuvimos por Grecia, bueno, con música en vivo también, con Giannis. Con Giannis, sí. Con la música en vivo, y Fer nos comentó, bueno, sobre toda esta rebeldía que hay en Grecia y va a continuar en esta ocasión. No sé cómo están las cosas, le vamos a preguntar a nuestro compañero Gaby. Bueno, pues por aquí está Fer. ¿Nos oyes? Fer. Hola. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal, Fernando? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien, nos salimos bien, perfecto. Bueno, no. Pues, adelante, mi muy bien. Oye, pues estás, bueno, pues no sé, en el momento que quieras comenzar, ya estás. Sí, no sé si puede sonar la sintonía de la sección. Sí, sí, está sonando. Está sonando, es que no la oigo, no tengo retorno yo. No, directamente con el texto, entonces. Viene. Ahí vamos. La semana pasada estuvimos en Grecia, ¿no? Y leímos hace 15 días, como bien decía César, esa carta que los estudiantes griegos habían enviado en general de Alexander, el chico que había asesinado a la policía y que fue el punto detonante de los disturbios que están azotando Grecia y bueno, y que siguen reproduciéndose hasta estos días. Hoy os quería leer una cartita, una breve respuesta que mandaron un grupo de profesores a estos estudiantes, ¿no? Y bueno, dice pues así. Dice, la mayoría de nosotros aún no nos hemos quedado calvos y nos ha salido barriga. Somos parte del movimiento de 1990-1991. habéis tenido que oír hablar de aquello. En aquel entonces, cuando habíamos ocupado nuestras escuelas durante 30 o 35 días, los fascistas mataron a un profesor porque fue más allá de su rol natural, el de ser nuestro guardián, y cruzó la línea hacia el lado opuesto. Vino con nosotros, a nuestra lucha. Entonces, hasta el más duro de nosotros fue a la calle los disturbios. Sin embargo, nosotros ni siquiera pensamos en hacer lo que tan fácilmente hacéis vosotros hoy, atacar comisarías, aunque cantábamos aquello de quemar comisarías. Así pues, habéis ido más allá que nosotros, como ocurre siempre en la historia. Las condiciones son diferentes, por supuesto. En los 90 nos compraron con la excusa del éxito personal y algunos de nosotros nos lo tragamos. Ahora la gente no se cree este cuento de hadas. Vuestros hermanos mayores nos lo demostraron durante el movimiento estudiantil del 2006-2007. Vosotros ahora les escupís su cuento de hadas a la cara. Todo bien hasta el momento. Ahora bien, comienzan las buenas y difíciles cuestiones. Para empezar, os decimos que lo que hemos aprendido de vuestras luchas y de nuestras derrotas, porque mientras el mundo no sea nuestro, siempre seremos perdedores, y podéis emplear lo que hemos aprendido como queráis. No os quedéis solos, llamadnos, llamad a tanta gente como sea posible. No sabemos cómo podéis hacerlo, encontraréis la manera. Ya habéis ocupado vuestras escuelas y nos decís que la razón más importante es que no os gustan. Bien, ya que las habéis ocupado, invertidle el rol. Intercambiad vuestras ocupaciones con otra gente. Dejad que vuestras escuelas sean el primer hogar para nuestras nuevas relaciones. Su arma más potente es nuestra división. Tal y como vosotros no teméis atacar las comisarías porque estáis unidos, no temáis llamarnos para cambiar nuestras vidas todos juntos. No escuchéis a ninguna organización política, ni anarquista ni ninguna. Haced lo que necesitéis. Confiad en la gente, no en esquemas e ideas abstractas. Confiad en vuestras relaciones directas con la gente. Confiad en vuestros amigos. Haced vuestra lucha de cuanta más gente posible, vuestra gente. No les escuchéis cuando os digan que vuestra lucha no tiene contenido político y que debería obtenerlo. Vuestra lucha es el contenido. Tan solo tenéis vuestra lucha y está en vuestras manos asegurar su avance. Tan solo ella puede cambiar vuestra vida, a vosotros y a las relaciones reales con vuestros compañeros. No temáis actuar cuando os enfrentéis a cosas nuevas. Cada uno de nosotros, ahora que nos hacemos mayores, tiene algo sembrado en su cerebro. Vosotros también, aunque seáis jóvenes. No olvidéis la importancia de este hecho. En 1991 nos enfrentamos al olor de un nuevo mundo, y creednos, lo encontramos difícil. Habíamos aprendido que siempre debe haber límites. No temáis la destrucción de mercancías. No os asustéis ante los saqueos de tiendas. Lo hacemos porque es nuestro. Vosotros, como nosotros en el pasado, habéis sido criados para levantaros todas las mañanas con el fin de hacer cosas que más tarde no serán vuestras. Recuperémoslas y compartámoslas, tal y como hacemos con nuestros amigos y el amor. Os pedimos disculpas por escribir esta carta tan rápidamente, pero lo hacemos al ritmo del trabajo, en secreto para evitar que se entere el jefe. Somos prisioneros en el trabajo, como vosotros en la escuela. Ahora mentiremos a nuestro jefe y dejaremos el trabajo. Nos reuniremos con vosotros en Sintagma con piedras en las manos. Bueno, sube un poquito la música para que no lo respiremos. Llevo los pelos de punta, tío. Vamos pues. pues esa era la respuesta que le mandaron a un grupo de profesores a la carta de los estudiantes en la que empezaban diciendo eso, ¿no? Que todos los mayores eran viejos y gordos y que ya no eran creativos y ya no se enamoran y todas estas cosas que les decían. Si la queréis ver, está colgada en nuestra web. Y yo creo que la respuesta de los profesores pues no desmerece en absoluto, ¿no? Toda la rabia y la crudeza que tenían las palabras de los estudiantes mezcladas con el dolor de la muerte del compañero. Y nada, simplemente quería mandar esa cartita desde aquí y que la escuche la gente. No sé qué os ha parecido. Bien, Fernando, bastante bien. Me salas de punta. Está bien, ¿no? El tono tampoco son... ejercen un poco de profes porque dicen un poco lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que las ideas que dan no son nada malas, ¿no? Ojalá en cada proceso de lucha pues se intentaran aplicar cositas tan bonitas como esas que dicen esta gente. Y nada más. Hoy no voy a hacer más porque cada vez cuesta más encontrar noticias positivas, ¿no? Entonces creo que lo más positivo es que en Grecia se sigue luchando, que todo aquel que tenga curiosidad por estar al día de lo que pasa, hay un blog que se llama grecia-libertaria.blogspot.com, grecia-libertaria.blogspot.com, donde puntualmente traducen al castellano todas las convocatorias, textos, manifiestos que van saliendo. Sí. La actividad sigue siendo frenética en Grecia, es bestial, se siguen ocupando y desocupando muchos sitios, facultades, sedes de sindicatos, parques, calles y haciendo mil actividades. Invitar a la gente que se dé un paseíto por ahí y bueno, que no nos olvidemos que aún en el corazón de la Europa homogenizada y estandarizada y mercantilizada, ¿no?, que es la Europa del capital en la que vivimos, pues todavía se pueden dar resistencias y bailes de libertad como el que está viendo en Grecia desde hace ya casi 3 meses, ¿no? Así es, pues desde aquí Nómada Sintópico manda ese saludo rebelde para Grecia Rebelde, Fernando. Exacto, y un abrazo para todos. Pues gracias desde Zamora. El próximo lo podemos hacer en directo ya. Muy bien. Bueno, pues un abrazote. Esperamos también la llamada de Claudia. Sí, venga. Bueno, vale, gracias, chao. Fernando. Hasta ahora, compañero. Bien, pues volvemos, Nómadas Sin Tópico, transmitiendo desde Contrabanda 91.4 y estamos aquí con nuestras invitadas. Acabamos de escuchar a Fernando desde Zamora y se encuentra con nosotros, bueno, Miguel, que más adelante nos va a interpretar música desde Veracruz, México. Y bueno, de paso, ahora que acabo de mencionar México, estamos viendo ahora el enlace que vamos a tener desde Veracruz también. De Jalapa, Jalapa. ¿Quién nos va a llamar? Y bueno, Azalia. Bueno, Azalia o Javier. O Javier. De Zapateando. Zapateando, que tiene el blog de Zapateando. Exactamente, bueno, ellos, comenzamos con ellos también este proyecto de Nómadas Sin Tópico, están colaborando. Y esperamos que vamos a seguir juntos. Exactamente. Y, no sé, aquí le vamos a preguntar a nuestro comandante en jefe que está en los controles. No sé cómo está muy metido en los controles, ya. Viendo lo de la conexión. A una, a las dos y a las tres. Vamos a ver si nos están escuchando. Estamos conectando con los compañeros de México. Si hacemos un salto gigante hasta llegar al Golfo de México y nos vamos, entramos por el puerto de Veracruz. Yo propongo que vayamos entrando todos al ascensor para dirigirnos hacia México. Muy bien, vamos a meternos al ascensor. ¿Todos adentro? Adentro, muy bien. ¿Qué planta? Vamos subiendo y cuando lleguemos a México nos bajamos. Diga, México, ahí nos México, bajamos. A ver, las 6, las 7, la 8. Vamos, vamos. A ver. Me parece que no hay ninguna. No hay ningún piso que sea México en este ascensor. Tenemos que subir en otro. Yo creo que sí. Es más, que la conexión se ha refusado. Cayó. Pero bueno, el cable del ascensor está en su lugar, ¿eh? Bueno, espera, no nos vayamos a ir todos hacia abajo y después caemos y a ver qué nos pasa. Pues parece que se cayó la conexión, pero nos están escuchando seguramente a través de internet. Les decimos desde aquí que estamos haciendo el esfuerzo para que salga la voz de Zapateando, que nos van a comentar sobre cuestión de la migración, y también sobre presos políticos, porque aquí en Contrabanda nos han visitado pues un comité que se llama el Comité Cerezo, que es de derechos humanos, que trabaja por los presos políticos. Mañana uno de estos presos del Comité Cerezo, dos, los hermanos Cerezo, que van a salir mañana, entonces también nos van a comentar sobre esto, si sale bien la conexión, que esperamos que sí. Y mientras, bueno, pues sí, yo escucho los ruidos raros. Hola, ¿nos oye, compañero? México, sí, están ahí, nos estamos escuchando. Javier, los vamos a intentar. Sí. Los y se oyen gotitas. Sí, porque están ahí con ¿cómo se llama? Teclado. ¡Ey! ¡Hola! ¡Javier! Bueno, pues. Ahí. Contrabanda.org. Esta es nuestra. Exactamente. Escuchamos. Bueno, nosotros los escuchamos, ellos nos escuchan. Pero ahí está, podemos constatar de que tenemos el enlace. Parece que llegamos finalmente. Es difícil. Exactamente. Navegar por internet. Bueno, pues vamos a esperar que nos escuchen. ¿Qué tal? ¿Vosotras? Bien, ¿qué tal? ¿Bien? Aquí, muy bien. Súper. Un chat. Por ahí se escucha algo. Están hablando, no nos escuchan, pero. Aunque hable cuando quiera. Sí, compañero, les viene. Hola, ¿qué tal? Adelante, Javier. Estamos aquí desde Jalapa, Veracruz, México, y somos Zapateando Comunicación Alternativa el día de hoy para platicar de dos temas: uno precisamente sobre la migración, los migrantes mexicanos en Nueva York. El otro acerca de un tema que la semana pasada comentamos brevemente y que interesó por allá, que es de la próxima salida de dos presos políticos que han estado varios años, más de 7 años recluidos aquí en México. Entonces vamos a comenzar con el tema de los compañeros del Movimiento Justicia por el Barrio, que son grandes mexicanos, migrantes del mexicano que viven en Nueva York. Adelante. Sí, bueno, pues aquí de nuevo con mucho gusto de estar desde Veracruz, México, enlazando con Nómadas Sin Tópico. En efecto, vamos a empezar a hablar de un grupo muy interesante de migrantes, una organización en Nueva York. Ellos viven en el este de Harlem y tienen una lucha muy importante por vivienda. Hay que remarcar, bueno, estos migrantes ya en una ocasión viven un primer desplazamiento y, bueno, se fueron a los Estados Unidos desde aquí, desde sus comunidades en México. Nos salimos forzados por forma de vida, la situación económica y política. Mis padres son pobres y no alcanzan lo suficiente para mantenernos. Nos venimos para trabajar y tener una vida mejor. En Estados Unidos, estos migrantes enfrentaron el rechazo precisamente por ser migrantes y por ser latinos y por tener un idioma diferente. Y además, desde luego, sufren un problema económico muy fuerte. Se gana en dólares, pero también se paga en dólares. La renta es, todo es caro. Estados Unidos no es como lo pintan. Y debido a esta situación como inquilinos, pues ahora enfrentan una amenaza de desalojo. Quieren desplazarnos, desalojarnos de nuestras viviendas y traer gentes con renta más caras que no podemos pagar por nuestras condiciones humildes. No queremos pagar altos alquileres ya que nuestro salario es más bajo. Los blancos pueden hacerlo ya que tienen mejores trabajos. Fuimos desalojados de allá y venimos a sufrir lo mismo aquí. Es muy doloroso. Ya es suficiente con lo que pasamos en nuestro país. Nuestra lucha es contra el desplazamiento mundial. Luchamos contra los capitalistas y los malos gobiernos. Bueno, ese fue fueron testimonios que miembros de la Asamblea de Justicia por el Barrio expresaron en una reunión que hubo ya en el DF en diciembre del año pasado, en el Festival de la Digna Rabia. Nosotros hemos hablado de otras resistencias que migrantes que dieron su voz. Y bueno, esto es la Asamblea por la Justicia del Barrio. Estamos hablando de migrantes que viven en Nueva York y que enfrentan pues problemas con sus caseros que los quieren desalojar. Y bueno, retomando un texto que se publicó en Narconews. Narconews es un medio de comunicación por internet, un medio de comunicación libre. Bueno, aquí estos migrantes se explican. Desde los comienzos de nuestra organización, nuestra lucha ha sido una lucha contra el neoliberalismo. Nuestros blancos son el Departamento Municipal de Preservación y Desarrollo de Vivienda, las corporaciones multinacionales, los caseros, que son todos ellos capitalistas. Bueno, este movimiento por justicia del barrio obligó a un casero muy importante allá en Estados Unidos, que se llama Steve Kessner. Ese es un multimillonario dueño de 47 edificios y considerado uno de los peores caseros de Nueva York. Bueno, este movimiento por justicia del barrio obligó a este multimillonario a que vendiera sus propiedades y se saliera del barrio. Bueno, sus propiedades fueron compradas por una empresa transnacional que quería aumentar 10 veces la renta. El movimiento por justicia del barrio luchó muy fuerte, se organizó tejiendo una red muy importante y también derrotaron a la transnacional. Y bueno, este es uno de los triunfos más importantes que ha tenido esta organización de migrantes, porque ganaron no solo la defensa de sus viviendas, es decir, lograron que no los echaran a la calle, pero también lograron que como movimiento social pues se les reconociera una gran legitimidad por la justicia de su lucha, pero también con una gran capacidad de organizarse porque logran sus demandas, ¿no? Y bueno, esta forma de trabajo, estos logros que han tenido, pues son el resultado de un camino muy específico que ellos han construido. Escuchar a la gente sobre dónde debemos dirigir nuestra siguiente lucha. No solo es una organización que está luchando, sino una comunidad, y esa comunidad tiene el derecho de decidir. Bueno, con este principio de escucharse, precisamente se encontraron con muchas otras organizaciones y comunidades de migrantes, pues de afroestadounidenses, asiáticos y latinos que trabajan allá en Nueva York contra el desalojo neoliberal, y empezaron a tejer pues una resistencia aún más grande en Estados Unidos. en la cual incluyeron también alianzas con grupos de jóvenes, negros, gays, lesbianas, y bueno, participaron entre otros foros en el Foro Social Mundial. El Movimiento por la Justicia del Barrio pues comprendió que su lucha no podía ser aislada, que tenía que ser internacional, y bueno, también han estado presentes en algunos países de allá de Europa explicando lo que es su lucha, y bueno, también dando solidaridad a otros movimientos. Y uno de los principios muy fuertes que tiene esta organización de migrantes es la autonomía. No trabajamos con políticos, no tenemos líderes, no tenemos presidentes, todos podemos representarnos a nosotros mismos. Y bueno, ellos reconocen también un hermanamiento con las comunidades zapatistas. Por eso el Movimiento por la Justicia del Barrio, que bueno, es un movimiento que está en Nueva York, se dice formar también, bueno, se identifica como parte de la otra campaña, que es un movimiento nacional, que no es electoral, es anticapitalista, y que bueno, postula liberar a México desde abajo y a la izquierda. Bueno, es en noviembre, por ejemplo, del 2006, el Movimiento por la Justicia del Barrio, como parte de su compromiso con otra campaña, pues envió desde Nueva York delegados a la frontera México-Estados Unidos, ahí en el Paso y Ciudad Juárez, para encontrarse con la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y adherentes a la otra campaña, y como muchos miembros de esta organización no pudieron viajar porque se les restringe su derecho a moverse libremente, pues bueno, ellos enviaron un video titulado Nuestro Mensaje a los Zapatistas. Y ahora en diciembre también del año pasado, en el Festival de la Digna Rabia, ellos enviaron también a través de video, utilizando formas de comunicación alternativas, otro mensaje a la otra campaña y pues al pueblo de México, ¿no? Y ellos pues finalizaron diciendo: hemos tenido que irnos de México, pero nuestros corazones están con nuestros hermanos zapatistas, la otra campaña y Atenco, y con aquellos que el sistema reprime, con el que defiende sus tierras y a sus familias. ¡Que viva la lucha! Bueno, este es un... bueno, acabamos de hablar precisamente del Movimiento por la Justicia del Barrio, un movimiento que tiene un compromiso muy fuerte, como ellos dicen, pues con todos los que luchan. Y bueno, en la otra campaña hay un compromiso muy específico, que es la lucha por la libertad de los presos políticos. Es importante decir, en México, en un país que, bueno, se dice democrático, bueno, existe lo que se llama presos políticos, personas encarceladas por sus ideas, que no han cometido delitos. Y bueno, mañana salen libres dos jóvenes que han estado encarcelados por mucho tiempo. Ellos se llaman Alejandro y Antonio Cerezo Contreras. Estuvieron 7 años y medio en un penal, la mayor parte de ellos en un penal de máxima seguridad. Finalmente logran su libertad. 7 años que fueron, 7 años y medio y 3 días que el Estado mexicano les robó en la vida a Antonio y Héctor Cerezo, jóvenes presos políticos en la cárcel de Tlacholoaya, Morelos, ¿no? Antonio y Héctor cumplieron una ilegal, injusta condena y ya van a recuperar su libertad mañana, lunes 16 de febrero. Bueno, un poco resumirles por qué los detuvieron. Bueno, ellos fueron detenidos acusándolos de la fabricación de 3 petardos, la explosión de 3 petardos en las instalaciones de Banamex en la Ciudad de México. El proceso jurídico estuvo plagado de irregularidades y el gobierno mexicano cometió violaciones a los derechos humanos. No hubo ninguna prueba de la culpabilidad de los acusados, a quienes se les sentenció a 13 años y medio por vínculos ideológicos con grupos armados. Posteriormente, la condena se redujo a la mitad. Pablo Alvarado salió libre al cumplir 5 años y Alejandro salió en marzo del 2006, absuelto de los delitos. Bueno, esta lucha por la libertad de los hermanos, en esta lucha por la libertad de los hermanos Cerezo Contreras, Pablo Alvarado, pues nace el comité precisamente Cerezo Contreras, un comité que pues muy muy persistente en su labor por la defensa de los presos, por la defensa de los derechos humanos y por la libertad de los presos políticos. Nosotros como Zapateando pues entrevistamos a Francisco Cerezo, uno de los hermanos que quedaron libres. Y bueno, él nos narra precisamente esta historia del comité y de la red de solidaridad que tejieron. Como familiares y recordando que el Estado acusó a mis hermanos de ser parte de un grupo insurgente, nos dimos a la tarea de intentar, desde las posibilidades nuestras, aclarar ante la opinión pública que mis hermanos no eran terroristas, que mis hermanos no habían puesto los petardos el 8 de agosto de 2001 en Banamex y que, por lo tanto, teníamos que generar un tipo de organización que nos permitiera difundir lo que consideramos era la realidad, que mis hermanos son estudiantes universitarios y no tenían ninguna relación con grupos insurgentes. Pues el Comité Cerezo Contreras, para lograr la libertad de los tres hermanos, pues tejieron una lucha muy importante. Ellos comentan que aprendieron en primera instancia a utilizar las herramientas jurídicas y que, bueno, las combinaron con otras, como el caso de aprovechar los espacios en medios de comunicación alternativo, la realización de talleres sobre derechos humanos, y bueno, y en este camino pues encontraron con otras gentes que en México también sufren la persecución política, la detención injusta, y bueno, entonces la labor del Comité Cerezo se enfocó no solo al caso concreto de los hermanos Cerezo Contreras, sino que también llevaron un monitoreo de presos políticos, que en México son ya más de 500 presos políticos, presos de conciencia o presos injustamente asociados a motivos comunes, ¿no? Acerca de lo que significa la solidaridad de las organizaciones o de los amigos y compañeros de los presos políticos, expresó lo siguiente Francisco Cerezo: es una herramienta jurídico-política en donde no es porque el Estado sea muy bueno y vaya a dar una amnistía para que salgan los presos, sino va a ser producto de la lucha de todas las organizaciones que de alguna manera trabajan porque no existan presos políticos, que salgan los presos que estén por la lucha social que se está dando y no tengan que pasar tantos años en prisión. Está el caso de Ignacio del Valle, 112 años, pues es cadena perpetua, aunque de manera oculta. El de él es un caso conocido, pero hay gente que está sentenciada a 25, 30 años y que ya está más de 12 años en prisión, y al parecer nadie se interesa por ellos. La amnistía es una herramienta para que salgan libres. Bueno, este viernes 13 se cumplió la sentencia que les habían impuesto estos hermanos, pero el Estado, digamos, con algunas otras trampas legales, los retuvo 3 días más. Entonces, finalmente van a salir el día 16. Y bueno, hay una red de colectivos, organizaciones, individuos que contribuyeron mucho en la lucha por la libertad de estos hermanos. Se reconoce entonces que la libertad de los hermanos Cerezo Contreras se logró al Comité Cerezo y bueno, una amplia red de solidaridad que va desde quienes acompañaron en una marcha, quienes abrieron espacios de comunicación alternativa y bueno, también haciendo muchas otras cosas, ¿no? Dando una moneda, difundiendo una revista, tomando un café en el proyecto del Comité Cerezo Contreras. Y bueno, Francisco Cerezo nos dice a propósito de esta red: no que hoy el Estado les dé la libertad a mis hermanos, sino que le hayamos arrancado al Estado a mis hermanos. Si fuese por el Estado, por el mismo hecho represivo, pues ellos estarían muchos más años en prisión. Sin embargo, gracias a toda esta solidaridad que se encausa desde organizaciones, redes e individuos, es que se logra políticamente tener el peso suficiente para obligar al Estado, mediante la ley también, lograr la libertad de mis hermanos. Y bueno, pues aquí desde Veracruz, México, los estamos invitando a seguir por internet la libertad que mañana van a obtener estos dos hermanos. Consulten la página del Comité Cerezo Contreras, así pongan en Google, pongan Comité Cerezo Contreras, se va a abrir la página y bueno, nosotros estaremos informando más sobre lo que pasa en México, pues sobre la migración, pero también sobre la cuestión de los presos políticos. Nos escuchamos, ya los quiero ver. Nos escuchamos dentro de 15 días. Estaremos hablando de algunas experiencias de mujeres migrantes. Algunas han estado incluso sometidas a persecución política. Pues muchas gracias. Nosotros somos Zapateando, equipo de comunicación alternativa. Y hoy tuvimos de invitada a una compañera de Ocupando Medios. Ediciones Ocupando. Bien, pues esto fue Zapateando desde Jalapa, Veracruz, México, con dos temas importantísimos: la asamblea Asamblea Justicia por el Barrio en Harlem, desde Nueva York, está trabajando este grupo de mexicanos migrantes allá en Estados Unidos, y por otro lado los presos políticos, el Comité Cerezo Contreras, que mañana salen dos de los hermanos de Cerezo, y bueno, deseamos que salgan bien, que no haya ningún problema en todo este proceso que ya mañana será. Agradecemos bastante a Zapateando, les mandamos un saludo muy fuerte. Y bueno, pues aquí seguimos en Nómadas en Tópico. Son las 6:10. Estamos todavía escuchando ahí, pues, al fondo. Desde que Veracruz, el agua. México, mandamos un saludo a todos los compañeros allá de Nómadas en Tópico en Barcelona. Y pues estaremos en los próximos programas con otros temas acerca de la migración y de las luchas sociales en México. Muchas gracias por la atención. Gracias a vosotros, a ustedes. Gracias, compañeros. Bien, pues ahora vamos con una pausita musical y volvemos con nuestras invitadas de la barricada, Barricada Zapatista, Beatriz y Vilma. Sobra piel oscura, anoche a lluvia que cae la fora, solitão. Parece que alguien viene en bicicleta por ahí, ¿lo ven? ¡Ey! ¡Ey, Clau! ¡Ey, Gabo! ¡Oye, Clau! ¡Ey! ¿Qué tal? Que estoy aquí, que vengo corriendo, que no llego. ¿Cómo estás, Claudia? Es que me he cansado de pedalear tanto, hombre. ¡Ay! Que estoy saliendo al aire. ¿Estás al aire? ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, Claudia? Cansada. ¿Cansadita? Sí, Sí, es que imagínate que vengo de... Ahora tengo que ir a Salamanca, venía de Barcelona hasta Zamora, y ahora ya no alcanzo, no me da el cuerpo. ¿Y vienes en bici? En bicicleta, claro. Soy ecológica. ¿Y que nos tienes algo preparado para hoy o no? Pues lo tenía ahí debajo de la manga, pero... Vamos a hacer... para la próxima semana. Y no vamos a hablar de lo que hablamos hace dos semanas. Con hacer francés. Vamos. No, la clase de francés y la clase de griego. ¿Griego, no? Esta semana. Lo vamos a dejar para cuando tengamos de nuevamente a nuestro colega Yanis, que seguramente volverá al programa. Sí, o tal vez encontramos un francés, ¿no? Para que nos toque. Sí, lelú. ¿Algún instrumento? Bueno, sí. No sé, chicos, simplemente enviarles ánimos desde aquí, que yo ya llego. El lunes estaré por ahí. Y ya nos veremos. Y saludar a toda la gente que escucha Nómadas Sin Tópico. Que no se olviden de la página web. www.nomadasintopico.org. Perfecto. Sí, pues gracias. Venga, muchos besos. Besos. Y muy guapa el comunicado con México. Cada vez sale mejor. Sí, exactamente. Bueno. Felicidades. Pues muchas gracias, Claudia. Un beso, te esperamos. Bueno, gracias por pasarte por aquí, compañera. Ya, ahora me subo la bici y me voy. Venga, pues. Un cariño, un beso. Hasta chao, luego. Besos. Bueno, pues arrancamos este bulldozer y con él subimos Bea, Vilma, venga Claudia, vamos Fer y empezamos a hablar sobre este evento que estamos preparando sobre el Día de la Mujer. Vamos para allá. Estamos. Ya, ya estamos. Estoy escuchando el bulldozer, no sé dónde está. Claro, estamos subidos aquí. Sí, ya estamos dentro. Me gustaría saber un poquito más sobre lo que vais a hacer el jueves, dar alguna información para que el público sepa. Bueno, el jueves comenzamos acá en el local de Barricarma, en Carmen 25, el Raval, con un ciclo de documentales zapatistas, bueno, de Chiapas. Y esto creo que serán tres jueves. Tres sesiones. Y ya luego vendrá, bueno, como lo hicimos anteriormente, música en vivo, cantautores. Lo que fue el jueves pasado. Lo que fue el jueves pasado, que estuvo Leo y Pablo. Y Pablo, sí. Sí, y mezclar un poco, ¿no? De hacer un poco de charlas, debates sobre películas que vamos a exponer, que vamos a dar. Y nada, bueno, son todos los jueves, desde las 8. hasta la medianoche. Sí, sí. Y claro, a partir, bueno, partimos el jueves pasado, pero ya el próximo jueves ya. ¿Y los talleres para con las mujeres inmigrantes también tendrán lugar allá? Eso lo estamos formando ya con otras compañeras de la barricada zapatista y yo creo que empezará ya a funcionar desde marzo, desde el primero en adelante. Y pero nada, invitando a la gente, o sea, a cualquier participar, persona puede venir. Hombre, todos queremos hacer, bueno, más o menos charlas sobre violencia de género, sobre, bueno, sobre temas, ¿no?, que a la mujer le llegan, y hacer un poco ahí, yo qué sé, jugar un poco con la creatividad de todas las compañeras, ¿no? Así que, bueno, invitados. Pero para este jueves ya todos, o sea, invitados en Barrio Karma. Sí, en Barrio Karma. Y no sé, ¿qué otra cosa podemos comentar? ¿Qué nos dices? Bueno, yo realmente que me encanta trabajar aquí con Vilma y a estas personas que he conocido hace no mucho tiempo, pero de quienes he aprendido un montón de cosas. Desde que soy Beatriz, creo que me encanta participar en todo. Mi padre decía que, bueno, no sé si puedo decir esto, pero que era como un culo inquieto. Bueno, creo que ya lo he dicho. Bueno, sí, sí que lo soy, ¿no? Desde que estaba en la universidad, desde el cole, andaba metida en todos lados. Y bueno, no puedo dejar de hacerlo, no puedo evitarlo. Y cuando me han invitado me han dicho, mira, que algo para comentar sobre la mujer trabajadora. Realmente no conocía ya aún, bueno, la primera vez que me lo comentó Vilma fueron así como que 5 minutos. Y bueno, apenas me había dicho algo y yo en ipso facto le dije, sí, claro. Después dije, bueno, ¿de qué va un poco esto, ¿no? Y pensé, bueno, no lo sé bien, pero me suena muy bien, ¿no? La mujer trabajadora, mujer, no sé, inmigrante, de cualquier sitio, puede ser inmigrante, claro. Puede ser de aquí mismo, joven, no sé, no tan joven. Yo qué sé, es una cuestión bastante abierta, bastante amplia, incluyente, yo diría. Y bueno, me resulta también como persona, como ser humano yo, de un crecimiento personal importante y bueno, no solo en el recibir, sino en el compartir y en dar todo aquello que yo pueda a otras personas. El tener un momento, un espacio y una voz me parece fundamental. Y bueno, no solo para mí o no solo para Vilma, sino también para cualquier mujer. Para todas las mujeres. Y es el primer proyecto así de gran envergadura. ¿O habéis hecho otros proyectos más, estos talleres? Bueno, ¿o ahora empezamos? Bueno, ahora que ideas hemos tenido muchas, mucho tiempo, ¿no? Pero para ponerlas en práctica siempre cuesta un poco. El espacio, no había espacio y ahora hay un lugar ocupado, porque Barrio Karma es un espacio ocupado, una casa, bueno. Sí, un local ocupado. Y vienen muchísimos proyectos, muchísimas cosas que, como te digo, a partir ya del primero de marzo empezaremos a difundir talleres para los inmigrantes. ¿Y tenéis preparado algún taller en especial? Sí, o va a partir uno que es de electricidad para ayudar a los compañeros recién llegados, aunque sea aprender a poner un foco, lo que sea, ¿no? O sea, cosas muy básicas que también le puedan servir en un momento para encontrar un trabajo, ¿no?, que está tan difícil ahora. Y bueno, eso básicamente, me estoy adelantando un poco, pero bueno, ya les avisaremos poco a poco. A lo largo de las sesiones. Sí, pero bueno, ahí vamos. Sí, ahí vamos. ¿Qué vamos? ¿En qué vamos? En moto. Estamos en transporte. En el bulldozer. Estamos en el bulldozer. A mí me parecía una moto. Una moto. También. Es que no, estaba yo tan enganchada y que ni siquiera escuchaba nada más. Bien, pues un gustazo. Un gustazo. Sí, un placer de estar aquí. Que puedan colaborar con nosotros en esto que es Nómada Sin Tópico y en especial el tema de la mujer, que lo iremos preparando. Sí, sí. Bueno, repetimos con esta convocatoria de las comandantes el trabajo tan fuerte que tienen ellas como mujeres indígenas, mujeres que están luchando a pesar de toda esta presión, represión política y militar que existe en las comunidades, pero siguen lanzando todas estas convocatorias. Y aquí estamos de la mano también con ellas, haciendo este trabajo, este esfuerzo, y nos da mucho gusto que ustedes pues colaboren, estén aquí. Sí. Invitamos a las mujeres que nos están escuchando a través de Contrabanda 91.4. Que nos llamen. Frecuencia modulada, a que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros al teléfono. 93-317-7366. Que nos escriban. Sí, nos escriban a nómadasintópico@sindominio.net. Exactamente. Y bueno, si quieren también, bueno, conocer nuestro blog, Gaby. Sí, puedes consultar en www.nomadasintopico.org. Exactamente, donde además de los programas que grabamos aquí, los colgamos, tenemos, bueno, más audios, vamos a tener también, bueno, pues más información, tenemos videos y sintonías por ahí, temitas que tenemos colgados. Y bueno, pues ya que están aquí con nosotros, pues vamos a pedirles que no se vayan, que se queden sí, aquí, hasta por supuesto. El final nos quedamos. Porque ahora, después de un temita, Gaby, vamos a escuchar música en vivo. Vamos a escuchar música en vivo con nuestro invitado, Miguel, pintor y músico. Órale. Entonces. Órale, compañero. Entonces, Gaby, bueno, no sé si nos cambiamos de transporte. Si sí, sí, aquí, no, primero vamos a aparcar el bulldozer. Vamos sí, a aparcar. Vale, aparcamos de un temita y venga. Muy bien. Contrabanda 91.4 FM presenta Nómada Sintópico. Viajes, historias, caminos y canciones para escucharnos entre pueblos y mirarnos a los ojos. Pues ya ha arrancado este barco. Este barco, sí, ahora salimos del puerto Pireo. de Grecia y vamos hacia Veracruz, hacia México. Ya estamos en barco. Se escucha, ya llegamos. Sí, estamos en vaporeto. Ya, sí, ya. Llegamos muy rápido. Bueno, César, mandas tú los saludos y luego... Bien, bueno, si quieres sigue, quiero mandar unos saludos. Desde el barco. Desde el barco vamos a mandar saludos hasta Italia. Francesca, que nos está escuchando en Asti, le mandamos un saludo a Italia. Y otro, ya que estamos pues llegando a México. Claro, no, un saludo al otro lado, que el Pacífico, no, Michoacán, a Laura, Laura Music. Le mandamos un saludote muy grande también, que iba a estar escuchándonos a México, ahí en Michoacán. Sí. Y bueno, vámonos ahora sí. Sí, vamos, vamos con la sección Zapatear por el Mundo. Hace 2 semanas estuvimos en Grecia, partimos de Grecia en bote, en barco, y llegamos al puerto de Veracruz. Y encontramos algo, ¿no? Entre naranjos y chile jalapeño, encontramos a Miguel, que, bueno, nos presenta... Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, soy Miguel Ángel Hidalgo, que ando por acá, por Barcelona. Y es nómada. Un nómada también. Un nómada también. Sí, sí. Y nos cuentas un poquito de tus proyectos futuros, pasados, presentes. Bueno, tanto de los proyectos pasados, pues es pasarla. Un poco andar por todos lados. Un poquito qué hacer por la vida, pintor. Pues entre haciendo un poco de música y... Pues nada, también pintando un poco y haciendo exposiciones y donde se dejen, donde haya un lugar donde colgar las cosas y donde presentarme, pues ahí está bien. ¿Llevas mucho tiempo por acá, por España? Por España, sí, ya más o menos. Vendré como un mes, más o menos así. ¿Un mes? Sí, sí. ¿Y estuviste por otra parte, por Europa? Sí, o... también anduve vagando ahí un poco. Nómada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya te escuchamos y luego vamos a comentar un poquito sobre lo que cantas y sobre el instrumento que vale, tocas. Pues aquí les va la primera canción. Sí, una buena canción. este temita fue tuya, tú la escribiste. Sí, esta rola es mía. Sí. ¿Y nos podrías compartir un poco de cómo se llama, qué estilo adoptas? Ah, bueno, pues la canción se llama Llano. Llano. Llano. Y bueno, acá la cosa es que pues ando un poco con la cuestión del rock, que a mí es lo que me gusta mucho. Pero bueno, estoy tratando de mezclar un poco de diferentes tipos de música, empezando con un poco de son, de ahí algo de reggae, de ahí hacer algo más rock y terminar con un son otra vez, que utilizo el son de la petenera para terminar. Y bueno, ¿petenera nos podrías explicar un poco más? La petenera es un son tradicional de por allá, que también lo comparte con un son jarocho, pero se comparte también con la parte huasteca, que es el norte. El jarocho es el sur del estado de Veracruz y el huasteco es el norte. Entonces compartimos algunos temas, ¿no? Por ahí. Y bueno, en este caso la petenera, que es como una sirena. Entonces ahí la metí. Este ritmo, ¿no? Es típico de Jalapa, de Veracruz, ¿o? ¿El son jarocho? Sí, el son jarocho. Sí, es, te digo, desde la parte sur, digamos que Jalapa es como el centro, de ahí para el sur, para el Sotavento. Hay varias comunidades indígenas donde se está tocando mucho son jarocho, y bueno, en Jalapa ya se ha vuelto como algo bastante popular y poco a poco se ha ido extendiendo mucho más, que bueno, ya el son también en algunas partes de Oaxaca, Chiapas, el Distrito Federal, y ahora un amigo que se llama Honorio está haciendo un encuentro de jaraneros en California. Entonces, pues cada vez. Pero me imagino que los estilos son diferentes, ¿no? Sí, depende del lugar, yo creo. Y bueno, también, por ejemplo, en el caso nuestro, que nosotros somos gente de la ciudad, que tocamos esto que es música del campo, pues estamos siempre recibiendo influencias de todas partes. Por ejemplo, no sé, que nosotros nos subimos a un taxi y escuchamos allá a los Tigres del Norte, ¿no? En la casa a lo mejor podemos escuchar a Negu Gorriak. Y los viernes podemos ir a la orquesta sinfónica y pues todo eso va siendo como un rompecabezas y de repente... Y influyen en el son. Y tienes algo, ¿no? Al final. Y hay gente que, bueno, está llevando el son de una manera pues completamente tradicional, más tranquilo y todo, y pues bueno, pues cada quien... Como le guste, ¿no? Y nos podrías describir un poquito el instrumento que se llama jarana, ¿no? Sí, esta es una jarana y es dentro de la instrumentación jarocha, pues uno de los tantos... De varios tipos. De los varios instrumentos. Digamos que de la jarana hay como cinco tamaños, ¿no? Esta es la más grande, que es parecida a una guitarra. Tampoco es tan grande. Pero es pequeñita, ¿no? Es muy pequeña. De la guitarra. Pero luego hay todavía otra más pequeñita. Esta es la jarana tercera. La tercera. De ahí hay una segunda y hay una primera. Se puede tocar. Y de ahí hay una que se llama Mosquito, que es pequeñito y que es como un mosquito. Y otra que se llama Chaquist, que es más pequeñita todavía. Chaquist. ¿Y cuánto? No sé qué imaginarme. Ajá. Es así para describir para nuestros oyentes, ¿no? Qué pequeña puede ser. Sí, puede ser muy pequeñita. A alguna gente le parece como un ukelele. O, bueno, también se parece un poco al timple canario, que bueno, que también tiene mucha influencia de Venezuela y de por allá. Sí, sí. Pues ya, ¿nos tocas otra cosa más? Vale, ¿cómo no? Sí, sí. Bueno, aprovecho también, quiero mandarle un saludo a la familia Yarte Fleischer de Madrid, que me acaban de llamar, estoy muy contento por eso. Y bueno, ya los compañeros de Jalapa, a Javier, a Salia, que ahora los estaba escuchando y... ¡Joder! ¡Qué buena onda! Bueno, ahí les va algo, pues... El agua. Ah, pues, esta es el agua nieve. Agua que del cielo Sí, claro, y sí, me estaba acordando que si estamos hablando de sonar ocho, que nos explicases qué significa jarocho. Bueno, es un poco complicado porque que yo sepa así muy bien, mejor consulten el Wikipedia, ahí está todo, ¿eh? Pero bueno, el jarocho viene, me parece que del árabe, y es una cuestión un poco peyorativa. Pero bueno, con el paso del tiempo ya el jarocho devino a este tipo de música, ¿no? Y a la fiesta que conlleva todo eso. Porque bueno, esta música y este instrumento, pues a mí me gusta tocarlo así solo y todo, pero es mucho mejor cuando es la fiesta, que la fiesta es el fandango. Este fandango es cuando se pone una tarima en medio, es muy parecido a esto de los palets, que se usan para cargar las cosas, pero es una tarima, es un instrumento musical también de percusión, donde las mujeres son el centro, donde ellas bailan y zapatean, y hacen este tipo de baile, y bueno, con los zapateados, con la percusión que hacen con sus tacones, empiezan ahí a hacer esta percusión, y así acompañan a los instrumentos de cuerda, como es esto. Y bueno, los fandangos pueden durar días enteros, pueden empezar... O bueno, cuando es un fandango cortito, empieza como eso de las 6 de la tarde y se va terminando como a las 6 de la mañana. Y es y hablando de bailes, cuéntame también de los, cuéntanos sobre los trajes tradicionales, trajes típicos. Ya, bueno, pues por ejemplo, el traje de la mujer es muy bonito. Yo creo que esta es un poco extraño porque los versos siempre, la mayoría de las veces, son como para hombres, ¿no? Aunque, por ejemplo, ahora Anna Krueger, a la que le mando un saludo, está haciendo versos para mujeres, y eso es interesantísimo, porque hay pocos, o sea, sí que los hay, pero digamos que no es tan frecuente, y ahora ella está empezando a hacer versos de sones jarochos ya tradicionales que existen, pero los está haciendo décimas y todo, décimas muy bonitas, como una que dije ahorita del Agua Nieve, que es de ella. Está empezando a hacer estas cosas para las mujeres, pero también digamos que los versos en su mayoría están hechos para hombres, para dedicárselos a las mujeres, porque es como para enamorarlas y todo este rollo. Pero bueno, aquí el centro son ellas, porque a la hora de bailar son las mujeres las que llevan la fuerza, ¿no? Ahí, y son el centro. Entonces, dentro de su instrumento, de su vestimenta, vaya, pues es como están ataviadas con blusas muy bonitas de manta, tejidas, y con unos faldones impresionantes para que a la vez también al momento de bailar luzcan estas faldas, y dentro de estas faldas llevan unos fondos que terminan con unas, ¿cómo se llamaban estas cosas? Flecos. Unos flecos, y se llaman puntas, y son muy bonitos, y ahí sus zapatos para zapatear, ¿no? Sí, para zapatear. Sí. Bueno, yo también... soy mexicana, no como que soy, de hecho no soy. Esto de como que soy es un poco raro. Bueno, le comentaba hace un momento que antes de empezar el programa estaba conversando aquí con él. Ya la idea que tenía sobre el vestido, la vestimenta típica de Veracruz, que siempre me ha parecido que es hermosa, el vestido este que después me has corregido tú, diciéndome que es para la gala. Sí, bueno, o sea, igual no es una corrección, porque sí que lo es. Ya vale. Pues se ha puesto, pero sí, con las cuestiones estas del cine y todo eso en su momento en México, pues empezaron a difundir más este tipo de traje, ¿no? El traje muy ostentoso, blanco, con un delantal negro y bordado con flores, y muy bonito, en realidad es muy bonito. Es hermoso. Pero las mujeres campesinas, pues no lo usan. No, evidentemente, aquello es como muy elaborado. Sí, este es así, es como un bonito disfraz. Bueno, yo que he visto en muchas ocasiones el baile o regional típico de Veracruz, uh-huh. Puedo calificarlo de hermoso. Sí, ¿no? Bueno, en todo México, como que somos un collage y tenemos una gran diversidad, es que cultural, gastronómica, etcétera, incluso lingüística. Dentro de los bailes típicos, uno de los que siempre me ha gustado mucho es el de Veracruz. Uh-huh. Y bueno, a lo mejor aquí, bueno, no a lo mejor, seguramente no es que sea tan popular, ¿verdad? Pero... Podría ser interesante que pudieran buscárselo a lo mejor por internet y tal, porque es muy bonito. Claro, sí. Es muy bonito para conocerlo. Que pudieran traer a muchos grupos sería interesantísimo. Fíjate tú que he tomado nota, compañero. Me he buscado aquí en el Wikipedia. Eso entonces, es todo, ¿eh? Hay una cosa muy interesante que dice que los sones jarochos tienen un origen campesino, que ya se ha dicho, ¿no? Y que en los sones jarochos tienen bueno, pues muchas raíces étnicas, ¿no? Pues como la india en la temática, la negra en los ritmos y la europea en los instrumentos y armonías. Y además dice que se han popularizado los jarochos por todo el mundo, y entre los más conocidos están como por ejemplo la bamba, el colás, el siquisiri, el balajú, el aguanieve, el buscapiés, el jarabe loco, el zapateado, el toro sacamandú, el chuchumbé, la petenera, la llorona, la guacamaya, la iguana y otros. Bueno, te puedes llevar todo el día diciendo eso. Qué cantidad, qué riqueza, ¿no? Sí, es buenísimo esto. Y bueno, ya ven que ahí con la red podemos entender de todo. De costumbre solamente los hombres tocan las jaranas, no, o también las mujeres. No, las mujeres también. Las mujeres sí, también. Sí, sí. Yo creo que a lo mejor en algún principio, en el principio sí que pasaba eso, ¿no? Pero ya ahorita todo el mundo toca. Niños. Sí. Niñas. Niñas, todo. Vale. Bueno, pues que bueno, otra. Ya. Otra. Vale. Chale, creo que se me desafinó. Bueno, ustedes disculpen, haré lo posible. Nos acercamos al final del programa. Vale, sí, queríamos darle las gracias por compartir con nosotros tus canciones. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, te esperamos. Yo espero que siga el proyecto y muy buena onda. Y pues saludar a todas las personas que están aquí con nosotros. Beatriz, Vilma, muchas gracias. Juana, Gaby, César, muchas gracias por todo. Y a toda la banda que pues está al pendiente, le agradezco mucho. Y qué buena onda, que sigamos así a todos. Sí, bueno, quizá hay tiempo para que toques otra melodía más. Solo quisiera pedirle que me estoy escuchando bien fuerte, a Gaby, porque hay una fiesta, la radio Contrabanda cumple 18 años. Chido. 18 años de estar como medio libre, como medio independiente, autogestivo, asambleario, y hay una fiesta, Gaby. Sí, hay la fiesta de mayoría de edad de Radio Contrabanda. Estamos todos y todas invitados. Empiezan las celebraciones y bueno, el día 20 de febrero a las 8:30 quedamos en Pasacha Conradí, número 3, en Sagrada Familia. Y ahora Kunser, Das Ladras, DJs Contrabanda, Radio en Directa con Radiograma y Mes Sorpresas, bueno, Supadó y Bingo con Gaches de la emisora. Comienzan las celebraciones y estamos todas y todos invitados. Contrabanda FM, ni adulta, ni adúltera, ni adulterada, Dimuitanis de Libertad a las zonas. Perfecto, pues ahí está la invitación a todo nuestro auditorio de Contrabanda. Vamos a ir cerrando, le vamos a pedir a Miguel que nos toque la última melodía, o con esto vamos cerrando y al volver, bueno, nos despedimos. Vale, pues que estábamos hablando un poco de lo del baile y bueno, este va a ser un son jarocho tradicional que se comparte con algunas otras partes como en Oaxaca y eso, y el baile pues es muy bonito, que es la bruja. Entonces, a ver qué onda, y bueno, pues muchas gracias por invitarme y salud. Bueno, pues agárrense al bote que seguimos. agua. Agradecemos bastante, Miguel, que sí, hayas gracias. Estado con nosotros, tu música, compartir tu música con el auditorio de Contrabanda 91.4, frecuencia modulada. Y pues nada, que estás completamente invitado para cuando quieras también. Chido, está abierto el espacio. Gracias. Agradecemos bastante a nuestras compañeras de la Barricada Zapatista que van a estar colaborando con nosotros, Vilma, Beatriz, para en adelante, ¿no? Bueno, les esperamos dentro de 2 semanas. Sí, muchas gracias por invitarnos, Nómadas Sin Tópicos. Uh-huh. Y bueno, ya nos vemos en 15 días más, ¿no? Sí. El mismo horario. Bueno, gracias. Beatriz. Gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí. Gracias. Pues bueno, Gaby. Gaby, ¿qué tal? ¿Te hundiste? Estoy aquí al mando de la nave. De la Enterprise. Sí. La dejamos en el puerto. Ya hemos atracado y bueno, esto se está acabando. Solo nos queda invitar a la gente a que, bueno, que participe, a que se haga suyo este proyecto, a que sigan viniendo y que bueno, esto es un canal nada más y somos meras herramientas para construir esto que queremos, ¿no? Un mundo más lindo y más diverso y más abierto. Pues bueno, nos veremos, nos oímos. Nos oímos, como decía Sale, claro. Los quiero ver. Nos escuchamos dentro de 15 días. Dentro de 15 días, la siguiente emisión. Y pues bueno, ya. Levantamos el ancla. No, la ponemos, la dejamos allá. Estaremos por Latinoamérica. Venga, pues. Hasta pronto, compañeros. Hasta luego. Que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados.